gracias tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos listos ya para arrancar, es martes 2 de junio. Ya estamos en plena mitad, como decíamos ayer, del año. Y entraron las lluvias, están ya por todo el país viéndose, aunque tímidas todavía, las lluvias que tanto esperamos, porque, como lo sabemos todas y todos los venezolanos, de ese fenómeno ha dependido el buen ritmo en la prestación de los servicios, por ejemplo, de agua y de luz, que se ven siempre afectados por una razón o por otra con las contingencias del tiempo, que cada vez es más arbitrario, como se sabe, eso que llaman el cambio climático que tanto daño nos hace, y con un personaje que siempre aparece por ahí, que siempre dicen los organismos que tienen que ver con eso, que es la convergencia intertropical. En cualquier momento se hace presente de nuevo la convergencia intertropical y empieza a echar la bativa, como decía mi abuela. Bueno, estamos listos para arrancar el análisis que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Y nosotros queremos retomar lo que el día de ayer estábamos comentando sobre la marcha marchita, la marcha de los huequitos, como se le llamó también a eso que hizo la gente de la oposición este fin de semana, el sábado, ahí entre Chacao y Chacaito, aquí en Caracas y en varias ciudades del interior. Nosotros insistimos, nadie ha dicho que ellos no tienen gente que va a las marchas. Sí tienen. Lo que pasa es que tienen un poquito de gente. No es los millones de los que ellos hablan. Y en ese sentido, nosotros queremos ampliar la reflexión que hicimos el día de ayer, porque hay algunos puntos que queremos conectar. Nosotros queremos conectar esto con lo que ha venido sucediendo con la oposición en los últimos años, sobre todo en los últimos meses. Ellos han radicalizado su posición frontal contra la revolución, pero sin asidero, sin sustanciación desde el punto de vista político, sino simplemente con las ansias desesperadas de acabar con el gobierno y ya está, ese es el único planteamiento. Y eso a la misma gente de la oposición termina de sonarle irracional, insustancial, no lo suficientemente contundente o valioso como para salir a votar, por ejemplo, en una primaria o salir a marchar en un llamado que están haciendo completamente desordenado, enfrentados todos los líderes, acusándose de todo tipo de cosas horrendas. Entonces hay mucha gente que sigue siendo sensata en las filas de la oposición que dice, bueno, pana, ¿para qué voy a ir yo? No, ¿qué va? Entonces esto hay que leerlo no en función de la marcha solamente. Esto hay que leerlo en función de toda una evolución, que más que evolución debiéramos decir una desintegración, una degradación, una destrucción que se está dando ahí en las filas de la oposición y que tiene que ser aceptada definitivamente. No pueden seguir cegados a esa realidad ni los dirigentes, ni los medios de comunicación de la derecha, ni la gente de la oposición. Los primeros que tienen que entender que o asumen lo que en verdad pasa en la oposición o están ellos mismos conduciéndose a un despeñadero de manera voluntaria, son los militantes de la oposición. Y esto lo decimos de la manera más categórica y sin la más mínima duda o resquemor, es decir, sin tapujos. Los primeros que tienen que asumir la responsabilidad de la lectura correcta de esto son los militantes de la oposición. Nadie lo puede hacer por ellos. Nadie los puede hacer por ellos. Aquí nosotros hemos asumido autocríticamente siempre los problemas que hemos debido enfrentar. Hemos tratado de buscar dónde están las razones de fondo y no el chisme superior que siempre tiende la sociedad a colocar como justificación o razón de los problemas. No. Nosotros, y esa es la razón de este programa, tratamos de ir al fondo a buscar las raíces, primero para detectar de verdad si es un problema, luego para saber hasta dónde es real que ese problema tiene una dimensión determinada y luego para saber quiénes son los responsables y cómo resolvemos esos problemas. Ese es el propósito de esto. Aquí no estamos en eso que cae cada rato por ahí la oposición con sus programas de chismorreo, los runrunes esos que tienen como la cosa de un viejero chismoso y tú sabes qué pasó y tú sabes qué dijo esto, y la mayoría, si no la totalidad, sin ningún fundamento ni el más mínimo sentido ético de la reflexión que deben hacerse siempre para enfrentar a la opinión pública. Hay que tener responsabilidad en eso. Por eso aquí la ley de telecomunicaciones se llama la ley de responsabilidad social en radio y televisión. No se llama de otra manera porque el asunto es la responsabilidad que se tenga, lo que debe prevalecer en el análisis que se haga. No a ver si tú la pegas y tienes más audiencia porque dijiste un chisme más disparatado que el otro. No. Y es por eso que llamamos entonces a las militantes y los militantes de la oposición, fundamentalmente a ellos, porque el militante revolucionario es una gente que tiene conciencia, que tiene sentido de clase primero que nada, y tiene conciencia en virtud de ello, porque han leído desde siempre la palabra de Chávez con atención, que fue quien nos vino a explicar cuáles son los procesos que debemos nosotros transcurrir o decurrir para nuestra redención como sociedad. Y es por eso que hay una diferencia sustancial entre el comportamiento de la militancia revolucionaria y la loquetera que uno encuentra siempre en la militancia de la oposición. Puro disparate, pura loquera, pura irresponsabilidad. Ahora sí, vamos al gran trancazo y el gran trancazo, y se enfajan en eso, el gran trancazo. Después llega el día del gran trancazo y no trancaron nada, y al día siguiente salen para la calle tranquilo, como que, mira, yo no pisé una cucaracha, yo no, eso no fue conmigo, yo no estaba por ahí, yo estaba comprando querosén. Y entonces siempre con un aire de triunfo. Pero si acabas de fracasar, viejo, y en todo lo que haces fracasas. Entonces es hora de asumir la responsabilidad sobre estas cosas. Es decir, uno tiene que llegar y pararse, y si usted no sabe contar y no sabe mirar bien porque usted no está habituado al análisis político, esa es la primera responsabilidad que debe tener. Usted no se la debe dar de analista si usted no sabe de eso. Pero vamos a poner que usted cayó en la cosa de que usted sí sabe analizar la realidad del país, porque en eso es que tienen a la oposición más engañada que nunca en la historia de la humanidad. Ellos creen que todos son analistas políticos, y tú lo ves a ellos, no, porque sí, porque el confonfirio, el confonforio, el dólar y la dolarización, y no sé qué, y regañando a Maduro en todo, como que si Maduro fuera un muchacho y ellos fueran unos expertos, unos catedráticos de la economía. Y entonces tú les hurungas un poquitico las cuentas de ellos, a ver cómo están, y los tipos son un desastre, un desorden. No saben ni siquiera sacar bien la cuenta de cómo administrarse ahí en su casa con las cosas. Entonces, esta gente tiene que empezar por hacer una revisión introspectiva de sí mismo para entender dónde están parados de verdad, porque es su interés. Y yo le digo, si van a una marcha, tienen que subirse un poste y contar y mirar bien con objetividad. Mira, vale, yo creo que no vino la gente que tenía que venir. Esto tiene mucho hueco. Por ahí tienen que empezar. Y tienen que entonces medir bien las cosas, así como lo medimos nosotros, que insisto, nosotros estamos sacando cálculos más o menos bien fundamentados. Respecto de lo que hacen ellos, cualquiera es súper fundamentado. Pero nosotros llegamos a análisis serio porque no queremos llevarnos sorpresa, primero que nada. Porque queremos a Venezuela, porque sí queremos a Venezuela de verdad. No es ese querer de Venezuela de ellos que dicen que no, vamos a unirnos por Venezuela y a romperse la franela para que después aparezca la franela del rey de España, como hizo el pobre Richard Blanco, que es el ridículo nacional. Desde que Popi estaba echando la bativa en su mejor momento, no había habido una ridiculez tan grande como esta que ha significado este señor este fin de semana con el tema de la franela de la vino tinto. Y se rasgó como Superman cuando es Clark Kent, y pay, se abrió, y pobrecito. Y por ahí ahora van diciendo que fue que le hackearon la franela, que los chavistas le mandaron a hackear la franela, pobrecito. Bueno, el tema es complejo, yo lo sé. Muchas veces es difícil para una gente reconvenir, como yo estoy invitando a que reconvenga a la gente de la oposición, que se revise exhaustivamente y que respire hondo y asuma con responsabilidad. Nadie le va a decir, mira, no, al contrario, yo creo que Venezuela aplaudiría toda, pero eso de ir para una marcha odiando a todo el mundo, como lo comentábamos ayer, eso es de desquiciado. Es decir, entonces, ¿para qué marchas? Si tú odias a Capriles, y que Capriles tuvo que irse para allá, para el Guárico, porque si venía para acá lo iban a pitar, bueno, aquello iba a ser espantoso. En el último pelín de racionalidad, el tipo dijo, yo no me presento por ahí, y se fue para San Juan de los Morros, que iba a ver a Ceballos. pero el día anterior había dicho que él no sabía si iba ahí o si no iba ahí, entonces, y, ajá, ¿y quién te lo iba a decir? Es decir, es muy lamentable lo que ahí sucede. Pero nosotros tenemos que contextualizarlo más allá de este evento de la marcha, es una obligación. Nosotros tenemos que contextualizarlo en función de la crisis terrible que ya se ha venido avizorando desde hace tiempo con el solo hecho de la defenestración de su secretario general. Es más, si nos remontamos en el tiempo, vamos a encontrar que la crisis de la MUD viene desde su origen mismo. Y yo lo he comentado muchas veces. La MUD no es sino la juntura con saliva del oro de partidos que son enemigos, incluso desde el punto de vista doctrinario, filosófico, teórico, político. No puede ser que vayan a ser ahí la misma gente, la gente de Causa R, con la gente de AD o de COPEI y de Primera Justicia. Bueno, y los primeros que le demuestran son ellos. Cada vez que uno les agarra una grabacioncita por ahí, lo primero que saltan es sapos y culebras que se están diciendo de ellos mismos, entre ellos mismos. Todas. No hay una sola grabación donde digan, yo sí creo que nosotros todos debemos ser hermanos en la MUD. No, tú oyes la de María Corina y entonces habla de que Ramón Guillermo Avelé es un sapo rabúo que se fue para Estados Unidos a echarle paja. Después habla el otro y lo agarran también y dice que los otros son mariposones y después agarra a los otros y aquello es una cosa espantosa, horrenda. Y eso viene desde su origen. Pero después tú ves todos los fracasos que han tenido de manera persistente, recurrente. Y uno dice, pero bueno, ¿y hasta cuándo va a estar uno ahí? A la gente no le gusta estar donde se fracasa. Yo no sé por qué esa gente de la oposición, la gente de a pie, está empeñada en estar ahí. Pero si lo que están es fracasando y fracasando y fracasando, ¿y por qué tú vas a andar con perdedores así? Pues anda, vete para el hipódromo para que tú veas lo que eso significa. No, yo voy con el burro, el que llega siempre de último en las carreras, a ese es el que le voy a apostar todos los reales siempre. Es una loquera, eso no se hace. Por eso inventaron la Gaceta y todo eso, para que tú veas a ver cuáles son los que más o menos van ganando y tienen chance, pero tú no puedes apostar siempre todos tus reales al que va a perder con toda seguridad, porque es un inepto, porque es un incapaz, porque es un incompetente, porque no sabe de eso, porque además son falsarios, son mentirosos, engañan a la gente a la vuelta de la esquina 40,000 veces de aquí hasta allá. Entonces, ¿por qué vas a andar con esa gente? Ahí está Ceballos reclamándole a la mujer que le mintió. Pero ¿por qué si es lo que hace mentirle a la sociedad? El tipo lo eligieron como alcalde porque él iba a cuidar la ciudad de San Cristóbal y fue el primero que se puso una capucha para allá incendiar San Cristóbal. ¿Quién es el mentiroso, la mujer o él? Son los dos igualitos de mentirosos. Esa es una sociedad de mentirosos. Y eso tienen ellos que asumirlo. No tiene ninguna moral Ceballos para reclamarle a la mujer los cachos que le montó. No lo tiene. No hay manera de que venga a reivindicarse ahora como que yo, que soy un hombre puro, honesto. Eso es mentira. ¿No te pusiste una capucha para incendiar San Cristóbal? ¿Cómo vas a reclamar ahora dignidad de nada? Más bien, creo que saliste muy, muy en góndola hasta ahora. Y me perdonan porque ese no era el tema del que yo quería hablar. Pero, insisto, la gente de la oposición tiene que revisarse. ¿Por qué van a andar toda la vida con fracasados? Ok, vamos a decir que ya no quieren a la MUD, está bien. Ya no quieren a nadie. Ajá, pero entonces aquí entra mi tema de hoy. Aquí es donde empieza el programa. Si no quieren a la gente de la MUD, porque todo lo que estamos diciendo, porque los tipos no tienen capacidad, porque los tipos son ineptos, porque quitan uno y ponen otro que es peor que el anterior, porque descabezan a su liderazgo simplemente por un asunto de rating. Ah, no pudo, o sea, la Romer, sácalo y bótalo, que eso es un vejestorio, eso es un viejo inútil. Es el peor enemigo al día siguiente de que el tipo no le dio los votos que ellos querían. Entonces después ponen ahí a Enrique Mendoza. Y Enrique Mendoza, cantan himnos arrodillados frente a él, se desgarran las vestiduras para apoyarlo. Y, no sé, y al día siguiente, cuando el tipo no sacó los votos, ese es un mequetrefe, ese es una piltrafe viejo, sácalo de aquí. ¿No? Los odian, pero peor que a Chávez al día siguiente, que el tipo no le da los votos del rating que ellos quieren para acabar con el chavismo. Igual hicieron con el otro, con el otro, con el otro, con Rosales, con Capriles, ya lo llevan como un saco de papa de la cantidad de desprecio que los tipos le tienen, y con toda razón, porque es un fracasado sempiterno, es un incompetente, no ha logrado concitar el favor de las masas porque no tiene discurso, porque no es una propuesta seria, porque no es un tipo que inspire confianza para nada, es un tipo que atenta contra la familia, Entonces tienen toda la razón en despreciarlo, está bien, pero no pueden andar por ahí entonces marchando a favor de que caiga un gobierno, porque lo que viene es una elección parlamentaria y van a elegir a quiénes. Los únicos que van a elegir son esos mismos que están mandando al cipote ahorita, o es que tienen otros ahí en la marcha de Chacaíto que ellos van a meter en vez de lo que arbitrariamente escogió la cúpula de la MUD haciendo la pantomima de que tenía unas primarias. ¿Por qué es que no fueron ustedes los marchistas del sábado a votar en las primarias? Porque la primaria era una farsa y ustedes lo sabían. Toda la gente de la oposición sabía que era una farsa y por eso no fue nadie a votar en esa charada. Entonces, si ustedes saben que es una charada, ustedes no estaban con ninguno de esos candidatos. Ajá, ¿y para qué fueron a marchar ahora para Chacaíto? ¿Para tumbar el gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo quieren tumbar? Si lo que viene son unas elecciones. Ah, se dan cuenta que los ignorantes son ustedes, que no son los líderes nada más. Los ignorantes son los militantes de la oposición que están jugando el mismo juego que ha querido siempre que juegue esa dirigencia que ellos desprecian, porque a los que van a elegir obligatoriamente es a esos tipos que ellos dijeron, es decir, a ellos mismos y unos cuantos más que son empresarios a los que ellos les quitaron 150 mil bolívares a cada uno para poder darle la posibilidad de que fueran candidatos. Se dan cuenta de que están atrapados y sin salida por solo hecho de estar ahí en la fila opositora. No tienen salida, eso que ustedes creen que es la liberación, porque ahora sí somos libres, andan diciendo por las redes, porque ya ni siquiera seguimos a la MUD y no seguimos al chavismo, ahora somos libres, independientes. Eso lo dijo el diputado de la MUD de Radio Caracas Televisión, el tipo Miguel Ángel Rodríguez. Eso lo dijo él. Él dijo, ahora sí somos una verdadera oposición porque somos libres. ¿Libres de quién? Lo que está buscando que lo vuelvan a elegir a él. Eso es lo que está buscando el cínico este. Entonces, vamos a revisar bien esto, viejo. Nosotros desde el chavismo le extendemos la mano para ayudarlo a revisar esto con objetividad. Lo que ha sucedido el fin de semana es que está usando el descontento de las filas opositoras Leopoldo López en su beneficio particular para acabar con el liderazgo de la MUD y él encaramarse. Esa sí fue una estrategia muy bien jugada por Leopoldo. Leopoldo lo ha venido haciendo. Él sabía que iba a ir preso si él iba a conspirar abiertamente contra el gobierno, que lo iban a encerrar en una prisión, se iba a volver el mártir, no solo nacional, sino a nivel mundial. Hoy en día él es el Mandela contemporáneo, ciertamente hay que reconocerlo, porque los medios los ha logrado concitar, ha puesto a su mujer en eso, a activarse como herramienta de la creación de la imagen de que él es el Mandela contemporáneo frente a la tiranía y el horror que reina en Venezuela desde el ámbito del gobierno, según ellos, y le han salido las jugadas. El tipo ahora ni se mata mucho tomando calle, el tipo ahora no tiene que hacer ningún esfuerzo por ahí, tiene a la mujer para eso, ¿no? Es un troglodita, pues es como lo de las cavernas que mandaban a la mujer a que fuera a cazar y a arriesgar su vida frente a los paquidermos y frente a toda esa cantidad de cosas, a los tigres, a los leones, y que después viniera con comida mientras él estaba sobándose la barriga en la cueva. Bueno, eso es lo que está haciendo Leopoldo López. Eso es lo que está haciendo, porque él sabe que la sociedad se sensibilizaría mucho más con la catirita linda, con cara de llorona, por ahí dando pena como un ánima en la madrugada, y entonces la jugada le ha salido muy bien, eso hay que reconocerlo. Pero el tipo lo que tiene es montado es un parapeto para hacerse del liderazgo que no le corresponde, porque ustedes recordarán que en las primarias de 2012 no llegó ni al 0,1%, en virtud de lo cual declinó, fue el único que declinó en favor de Capriles, al que siempre ha sospechado que es mariposo, no sé qué cosa, tal, guón. Es una trampa lo que les tiene montado Leopoldo. Leopoldo quiere asaltar el poder en la MUD, acabando con la MUD, violentando toda la idea de unidad y aquel ya mentira, aquel teatro que tiene montado ahí. Eso lo está destruyendo él solito, sin moverse de su celda, donde tiene hasta aire acondicionado y todos los privilegios. Entonces, Leopoldo López, cuando tiró la salida en 2014, sabía que iba para allá a convertirse en el mártir universal, el Mandela contemporáneo, que cualquier acción como esta de convocar una marcha que hiciera él solo iba a estar por encima de cualquiera que hiciera la unidad esa que él desprecia. Él lo que quiere es separarse, convertirse en la fuerza suprema de la oposición, capitalizar el antichavismo y sacar los 7 millones que sacó Capriles en la elección presidencial, sin que fueran de Capriles, porque todos lo saben, empezando por Capriles, que esa votación no es caprilista. Eso no fue ni un solo voto a favor de él, sino contra el chavismo. Son unos asaltantes, son unos tipos que se aprovechan, oportunistas y demagogos como son de nacimiento, se aprovechan del sentimiento del elector para ponerlo a su favor y robar y asaltar la democracia, para hacerse del poder y reinstaurar un modelo en el que no está de acuerdo la mayoría de la sociedad venezolana, porque es el que genera hambre, miseria, exclusión, como es el neoliberalismo. Entonces Leopoldo está jugándole a eso, a esa militancia opositora. Les está asaltando su capacidad que ellos tienen de expresar su descontento, su rechazo, si tú quieres, al modelo socialista que instauró el comandante Chávez en el país, para evitar la crisis del capitalismo hacia la que nos dirigíamos si seguíamos como país satélite, como una colonia contemporánea del Imperio norteamericano en Sudamérica. Y eso es lo que le está robando Leopoldo López a esa militancia opositora. Entonces vamos a medir bien esto. Vamos a medir bien esto. ¿Quién fue el que ganó con esa reunión de los huequitos en Chacaíto? ¿Y quién perdió? Perdió toda la oposición, pero ganó Leopoldo, él solo. No hay nadie, ni siquiera un solo militante de a pie de la oposición que pueda decir que ahí tiene una mejor opción, porque Leopoldo no está jugando por ellos. Leopoldo incluso está planificando volver a poner francotiradores en marchas para que acaben con la vida de venezolanos, que son incluso sus propios partidarios. Eso es parte de la podredumbre que se asumió en estos días con estos audios que fueron dados a conocer a la opinión pública. La forma fría y calculada como estos tipos planifican la muerte de sus propios seguidores. Entonces, esa es la consideración del día de hoy. ¿A qué apunta la huelga de hambre? A robarse una vez más a los venezolanos en su buena fe. Ellos dicen que es que van a obligar al CNE a que ponga una fecha para las elecciones. Es que el CNE la va a poner, la ha puesto toda la vida. El CNE jamás ha dejado de poner una fecha. Lo que pasa es que tiene unos periodos que deben ser cumplidos. Hay unas primarias ahorita, hubo unas primarias de la oposición hace 4 semanas. Es decir, hay un ritmo de trabajo. Siempre ha habido un cronograma que ha presentado el CNE. Esta huelga es porque ellos van a imponer una fecha. Es para robarse el día que salga el CNE diciendo, bueno, vamos a presentar aquí, ellos van a aparecer como que lo lograron. Se levanta la huelga de hambre porque logramos nosotros con nuestra fuerza doblegar al CNE. Y entonces ahora la fuerza de los ciudadanos sí tiene peso. Eso es lo que quieren jugar. Eso es exactamente lo mismo que hacer una huelga de hambre para que el universo mañana garantice que va a salir el sol. Pero si todos sabemos que va a salir el sol, ¿qué es lo que tú vas a cobrar como tuyo? Es una jugarreta, es una pantomima. Quienes estén respaldando esa huelga son unos pendejos. Se los digo así con el amor y el cariño y el respeto que nosotros les tenemos desde este espacio a nuestros amigos de la oposición. El que respalde esa huelga de hambre de Leopoldo López con el cuento de que él está presionando para que ponga el CNE una fecha para las elecciones parlamentarias es un pendejo. Se los digo con todas las palabras. ¿Les parece? Bueno, vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando las noticias. El día de ayer apareció una evidencia más de la increíble, la desmedida, la demencial capacidad de manipulación que tiene la derecha para tratar de torcer la realidad y hacer lo que le viene en gana a través de los medios de comunicación. No le importa en lo más mínimo, absolutamente nada, ni lo que opine la gente, ni si la gente de verdad se va a dar cuenta o no. La prostitución que hay ya en los medios de comunicación de la derecha es tal que aquello bota baba, esos periódicos de la derecha y esos medios de la derecha, lo que da es asco agarrarlo para no embadurnarse uno de la pestilencia que ellos van emanando. Es una cosa horrenda. Ustedes saben que, como lo hemos comentado, esta señora Tintori, ella quiere erigirse en que ella es la Timochenko del futuro, ¿no? Incluso hasta el mismo peinadito anda poniéndose con la clineja trenzada, como que si fuera la princesa Laya. O Leia, no me acuerdo cómo que se llama, la de la Guerra de la Galaxia, que también usaba ese peinadito. Ahora resulta que ella ha salido nada más y nada menos que a retar, imagínate tú, una de las más prominentes figuras en el mundo entero, como estadista que hay hoy por hoy, es la presidenta de Argentina, que ha tenido la estatura suficiente como para de tú a tú decirle al presidente Barack Obama, hasta zaporrabúo, como se lo dijo allá en la Cumbre de las Américas, y que es una señora que definitivamente, pues, es una presidenta de una de las naciones más importantes del mundo, hoy con todo lo que quiera la gente considerar de repugnante la comparación, pero hay que reconocer que Argentina es una de las naciones más importantes, de mayor prestigio en el mundo, y su presidenta, una de las presidentas más prestigiosas del planeta. Es decir, esta es una señora que, esta no es cualquier bembe perro como la Angela Merkel o la otra, que son una tipa que tú ves como Obama las naricea, las espía, no sé qué, y la mujer sale a protestar, mira que Obama me está espiando, y Obama dice, bueno, le manda a decir con el secretario de él, con Kerry. Sí, dile cualquier cosa ahí y tal, y después la mujer se queda callada y no importa. O sea, no tienen la más mínima dignidad. En cambio, Cristina Fernández es una de las más prominentes figuras de la política contemporánea, definitivamente. Y es una de las más estrechas aliadas del comandante Chávez desde siempre y ahora del presidente Nicolás Maduro. Entonces sale esta pobre mujer. Bueno, lo de pobre es un exceso y me perdonan porque tengo que buscar un término para que no se me vaya el yo-yo aquí en el programa por razones de las leyes, de las comunicaciones. Pero esta mujer, pues, Lilian Tintori, ahora tratando de ponerse de tú a tú con Cristina Fernández. ¿Tú puedes creer eso? Entonces ella insta a que le tiene que dar ya una respuesta positiva la presidenta de Argentina, así como que si eso es una orden que ella le está dando. Hay que ser bien atrevida, descabellada, descocada, de verdad, para plantearse semejante barbaridad. Una mujer que no le da vergüenza la cantidad de evidencias que hay de cómo ha manipulado con todo el tema del marido para tratar de dársele que ella es más mártir que las demás y que el marido suyo es un mártir supremo. Ellos que tienen ese show montado que yo describí aquí en la primera parte de la emisión de hoy. Ellos que tienen un show, un teatro vulgar y silvestre para tratar de asaltar un país para obtenerlo como regalo de Navidad. Ella y su marido agarrarse un país para ellos. Porque sí, porque son los niños lindos, los bonitos. Y mandan a asesinar. Entonces esta mujer, esta irracional fascista que es, puso un Twitter recientemente, ustedes lo deben haber conocido ahí a través de las redes sociales. Ella lo eliminó inmediatamente, porque se dio cuenta, porque alguien le dijo, no seas bruta, no seas tan requete bruta, mujer. En el medio del zaperoco que hay, de si el marido mandó a matar o no mandó a matar a la cantidad de gente que efectivamente mandó a matar a 43 venezolanos cuando mandó a desatar la ira de sus hordas contra el pueblo, esta mujer escribe un Twitter donde nada más y nada menos declara como una frase épica de su lucha por la liberación del terrorista de su marido, que no importa cuántos venezolanos mueran, pero que su marido tiene que estar libre. ¿Tú puedes creer eso? ¿Ah? Mire, pana, no sé, lo que pasa es que no puedo, de verdad, me disculpan, yo no puedo expresar completa la idea, porque el horario no me lo permite, hay una cosa que son las leyes, como digo, y no. Pero yo lo que tendría que decir aquí al respecto es que me perdonan, pero este tipo no puede ser que sea así tan absolutamente supremo como para que se llegue a tener ese delirio que tiene esta mujer por él. Me perdonan. Ahí debe haber otro. Bueno, tú no ves, pues. La Ceballos se encontró inmediatamente otro y listo, y se resolvió el problema. Pero esta está en esa obcecación de que es que tiene que sacar al marido porque sí, porque tiene que cambiar la historia del continente y de la historia política del planeta para que ella se satisfaga con su marido en la calle. Pero ¿y por qué si el marido es un terrorista? Porque, como yo dije hace poco, ¿por qué no convenciste a tu marido? Mira, te pongas en ese plan que aquí tienes unos hijos que cuidar y hay una casa que atender y una esposa que atender. No te pongas eso disparate porque por eso llevan preso a la gente. ¿Por qué no se lo dijo a él? ¿No era más fácil convencer a uno que tratar de convencer al planeta? Ha debido empezar por ahí. Entonces ahora ella tiene que andar en este plan haciendo este poco de barbaridades, que yo no voy a enumerar todas, sino unas cuantas que son las significativas. Esa, por ejemplo, de la pretensión de que ella puede hablar de tú a tú con la presidenta más importante de Latinoamérica, que es Cristina Fernández. Eso es una cosa que es un atrevimiento, por no decir una audacia descabellada. Pero además eso del Twitter ese que pone, que aquí no importa quién muera, que el marido suyo tiene que estar fuera y listo, y se acabó. Y no importan las leyes, no importa más nada. Pero entonces, lo otro es el Twitter que pone cada rato de que su marido no la dejan ver, que ella y no sé qué, y que ellos tienen necesidad de relaciones en la visita conyugal y que no la dejan y que son... Y entonces resulta que está en Miami, como se lo comprobó Diosdado Cabello, con hora, minuto y segundo en el que estaba emitiendo el Twitter y ella estaba... con el minuto, hora y segundo constatado allá en Miami y quién sabe con quién. Y resulta que entonces pone un Twitter para angustiar al mundo entero con el tema de que pobrecita ella que no la dejan ver su marido y está allá bebiendo piña colada y quién sabe con quién en Miami. Eso está constatado. Pero además es que hubo hace meses unas fotos donde se le vio en Aruba con unos tipos que no eran el marido de ella porque el marido estaba en la cana. Y ella estaba ya en Aruba también mandando Twitter por la lucha libertaria y no sé qué glorias eternas del marido de ella. Y ella estaba con unos tipos que no eran su marido, ahí en una playa en Aruba. O lo van a mentir otra vez. Entonces ahora vuelve otra vez la mujercita con su empeño de mentirle al mundo entero porque ella necesita al marido afuera. Y dice ahora que no le dejaron trasladar al marido al tribunal en una ambulancia. Primero hay que aclarar lo siguiente. El tema de la ambulancia no es que el tipo está en el suelo y se está muriendo, no, porque ellos quieren ahí, tú sabes, volver a reeditar la cosa aquella del señor Brito, aquel que decidió morirse él solo. Le dio la gana de morirse a Franklin Brito, porque a él ni le habían expropiado nada, ni le habían quitado ninguna finca. Él quería robarse la finca de los vecinos, extender la tierra suya para robarle a los demás. Eso no se le aceptó. Y entonces él se montó una huelga y se murió. Pues hay gente que tiene problemas mentales y eso existe en la sociedad. Eso no es una cosa nueva y eso no es culpa de la revolución, ni del socialismo, ni de la historia. Pero el tipo se murió, pues, lamentablemente. Y entonces estos quieren reeditar el asunto de que este es el nuevo, no solo Mandela, sino el nuevo Franklin Brito. Y que él va a morir. Porque el gobierno comunista de Nicolás Maduro lo va a hacer morir. Y tú ves las cosas que ponen ahí al pie de las notas, en la patilla y en el noticiero digital, y tú los ves a toditos los que estuvieron ahí en Chacaíto, los cuatro gatos, diciendo ahí, sí, estos miserables van a dejar que se muera Leopoldo, el cadáver de él, ¿dónde lo iremos a ver? Y no sé, todo eso es una cosa truculenta, espantosa. Y resulta que el tipo, nada, el tipo está, él es un deportista, ¿ustedes no se acuerdan cómo brincaba todas las cosas y en las cuñas que él hacía y brincaba todos los obstáculos y mesas y escritorios y brincaba por todas partes? Es un atleta, el tipo es un atleta, sube el cerro para allá buscar las palmeras de Chacao, él es un atleta, como un tipo que está apenas cuatro días ahí, que dice él que está en huelga de hambre, porque tengo entendido, según han pasado bastante información, bien documentada, bien sustentada, que el tipo está más bien más nutrido ahora que antes, porque ahora tiene suero, tiene cosas, tiene unas vitaminas que le dan unas pastillas, hay una cantidad de cosas que él está ingiriendo ahorita que lo hacen más fuerte que el promedio de la demás gente, por lo menos que yo me siento débil de muchas veces, porque yo a veces me paso todo el día sin comer, pero este tipo, él, y que tiene ya un padecimiento terminal, porque que tiene cuatro días en huelga. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a revisar. Está ahí la fiscalía, está la defensoría yéndolo a ver todos los días, está no sé qué, y le ponen una ambulancia, cosa que no se hace con nadie, y después andan diciendo que no, que el que tenía privilegio era Chávez, y el privilegio lo tiene él. Lo están llevando es porque es una responsabilidad del Estado venezolano defender sus derechos humanos, que no tiene, pero hay que defendérselo, en definitiva, en función de las leyes. Porque una gente que mande a matar 43 personas no tiene derecho alguno. Pero vamos a suponer que se lo aceptamos a las leyes, que sí las respetamos, como no las respetan ellos, que las violentaron todas en el Carmonazo y de allá para acá siempre que han podido, como lo que pretende este, que es que quiten el gobierno porque a él le da la gana, no porque hay unas elecciones, no porque hay un proceso, no porque haya un asunto de un juicio, nada. Es porque a él le da la gana que va a estar en la calle incendiando el país, como lo ha declarado en varias oportunidades y como lo está pidiendo actualmente desde la celda, que aquí hay que quitar el gobierno porque a él le da la gana. Entonces, él sí violenta todas las leyes, pero la revolución no. Y la revolución no las va a violentar por mucho que fuercen la barra. Estos tipos como Lilian Tontari, ¿cómo es? Tintori. Esta tonta Tintori que ella cree que engañando y engañando va a lograr la libertad de su nación que está bajo las garras del comunismo. Resulta que la ambulancia es un gesto de respeto a los derechos humanos que está una vez más aportando el Estado venezolano para demostrarle al mundo que aquí sí efectivamente se respetan las leyes, los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, de incluso quienes no los tienen, como es el caso de Leopoldo López. Entonces, no es que la ambulancia, porque el tipo se estaba arrastrando por el piso y no podía ir para el tribunal. Eso quiero que quede bien claro, primero que nada. Pero luego es que los tipos titulan en La Patilla, por ejemplo, ustedes buscan la nota de ayer, Tintori asegura que fue impedido el traslado de Leopoldo López en ambulancia. Y cuando usted lee eso, usted dice, bueno, ya sí, efectivamente, llegó el comunismo, se acabó la libertad, aquí de verdad hay que tumbar este gobierno, ¿cómo es posible que hagan esto con este pobre hombre? Primero, que no es ningún pobre hombre, como yo lo dije ya, y luego, que lo de la ambulancia no es porque el tipo se está arrastrando por el piso, pero además, no es que fue impedido. Cuando uno lee la nota, dice lo siguiente: Lilian Tintori, esposa del coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, informó que las autoridades impidieron el traslado del preso político, que es el término que ponen ellos, en ambulancia hasta el Palacio de Justicia. Sin embargo, se mantienen a la espera de que al momento en que finalice el juicio, el regreso a Ramo Verde sí se cumpla de esta manera. Insisto, no es una petición ni es un derecho de él andar en ambulancia, en modo alguno. Es un gesto del Estado venezolano en demostración de que sí se respetan los derechos humanos aquí en el país. Tan sencillo como eso. No hay ninguna ley. Eso no está escrito en ninguna parte. Busquen el abogado que usted quiera. No existe ninguna ley que diga que los presos deben ser llevados en ambulancia en ninguna condición, bajo ningún respecto al tribunal. Pero aquí lo está haciendo la revolución, porque la revolución es consciente, tiene un sentido de la estatura desde el punto de vista de su rol humanitario que no tiene la gente de la oposición. Pero vuelvo y les leo la nota. El dirigente opositor Leopoldo López, esta es la misma nota, este es el párrafo que continúa el anterior, donde dice esto: Lilian Tintori, esposa del coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, informó que las autoridades impidieron el traslado del preso en ambulancia hasta el Palacio de Justicia. Y en el párrafo siguiente, óiganlo bien, en la misma nota, escrito por el mismo irresponsable que escribió eso, dice: el dirigente opositor Leopoldo López fue trasladado en una ambulancia durante la mañana de este lunes al Palacio de Justicia para la continuación de su juicio, de acuerdo a información suministrada por varios periodistas que dan cobertura a la situación en tribunales. El preso político recluido en Ramo Verde lleva en huelga de hambre más de 180 horas, al igual que el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Entonces, ahí tú ves la cantidad de notas de gente que dicen que fue trasladado al Palacio de Justicia en una ambulancia para continuar la audiencia del juicio. Eso lo escribe Oliver Fernández, Osmary Hernández, que es la representante en Venezuela de CNN, la cadena CNN, que es el canal de televisión de Leopoldo López en este momento, dice: tras 8 días en huelga de hambre, Leopoldo López fue trasladado en ambulancia al Palacio de Justicia para la audiencia de su juicio. Y después dice Mildred Manrique: ya Leopoldo López se encuentra en el Palacio de Justicia en Caracas, se espera que reinicie el juicio a la hora tal y tal. Es decir, la tonta Tintori está mintiendo, le titulan en la patilla con la mentira, ponen la nota arrancando el primer párrafo con la mentira de la tonta Tintori, y después la nota continúa reconociendo en la misma nota, en la misma redacción, que el tipo fue trasladado en la ambulancia. ¿Qué es lo que queda de esto? Que cuando la gente lea, ahí no interesa si fue en ambulancia o no, sino que ya está ahí la idea de que el gobierno es una tiranía, de que hay una dictadura, de que estos son unos criminales asesinos que van a matar a Leopoldo. Eso es lo que queda. Y entonces ahí está la importancia de programas como este, ¿ves? Por eso yo le digo que usted debe buscar a su escuálido favorito donde quiera que se encuentre y traerlo. En ese mismo orden de idea, yo tengo que aquí comentar. Por cierto, debo decir lo siguiente. Tengo aquí pendiente una denuncia que me ha llegado este fin de semana de algo que me resulta insólito. Supuestamente en Calabozo, allá en Calabozo, en el estado Guárico, habrían vendido la alcaldía en la figura de su alcaldesa, Sobeida El Inaquí. Habrían vendido, imagínense ustedes, una laguna natural. Y eso fue el 11 de diciembre del año 2013, al parecer. No tengo todavía la lectura completa del documento acá. Pero bueno, en todo caso, fue vendida una laguna que está en una situación de daño ecológico, lo que se está haciendo. Primero, que una laguna natural no se puede vender, no se puede enajenar, por mucho que sea en el espacio de los terrenos ejidos que considera el municipio, que son de ellos, del municipio. Pero me está llegando esta denuncia donde dice que están muriendo las garzas, que emigraron cantidad de animales y aves de ahí. Hay un movimiento de tierra que están rellenando con ripio. Eso es un crimen ecológico que atenta contra el plan de la patria y el medio ambiente. Entonces, bueno, sirva este medio para hacer la denuncia ante el Ministerio del Ambiente, a la Vicepresidencia de la República, para que se tomen cartas en esto. Yo le pido a la gente de la alcaldía de allá que, si están oyendo el programa, por favor se comunique con nosotros. Y si ellos tienen alguna otra argumentación, yo tengo el documento aquí, que me lo han transcrito, donde dice que efectivamente fue vendido ese terreno. Y ahí están los nombres. Eso fue en el 2014. 2013 fue otra cosa. Esto fue en 2014. Y dice ahí la cantidad, 19.369 bolívares con 80 céntimos sería el monto por el cual se habría vendido ese terreno. Bueno, yo le pido a la gente de la alcaldía de Calabozo, a la alcaldesa, que por favor, bueno, nos ayude a aclarar hasta dónde es de cierto esto y hasta dónde no. Bueno, lo otro que les iba a comentar, no, ya no me da tiempo, lo haremos mañana. Se nos acabó hoy el espacio por el día de hoy. Nos despedimos de ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión.